Muy buenas tardes en este día 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, festivo, en el cual no hemos querido faltar a nuestra cita en otra semana de rock. Y bueno, como no estamos en la radio en directo, por ser festivo, hemos decidido recuperar un espacio en el cual un servidor, Javier del Valle, en representación de otra semana de rock y de Radio Enlace, pues acudí a los estudios de Radio Utopía en San Sebastián de los Reyes para participar en el programa Trovador Urbano de compañero y amigo David Calderón, que se dedica sobre todo a difundir y a dar apoyo a todos aquellos que se dedican al mundo de la música rock. Vamos a pasar a continuación a emitir esa hora que compartí de programación con David, esperando que te guste este hermanamiento entre ambos programas, entre Otra Semana de Rock y Trovador Urbano. Te dejo con ello. Pues estás en la 107.3 de la FM, radioutopia.es, y llévanos contigo nuestra app y también en este ahora mismo directo en Asalto Mata, radiorock.com. Y también mando un saludo desde Trovador Urbano y como David Calderón a toda la gente de Radio Enlace en la 107.5 de la FM, y si no recuerdo mal, ahora me lo dirá Javi, radioenlace.org. Exacto. ¿No? Sí. Es el enlace. Javier, otra semana de rock. Vamos a hacer un programa conjunto en la tarde de hoy. Y muchas gracias por venir, por estar aquí con nosotros y con la gente de Radio Utopía. Muchas gracias por invitarme. Y la verdad que estoy conociendo la casa y me está dejando maravillado. Está superando mis expectativas, que ya eran altas, por supuesto. ¿Qué te esperabas? Esa típica radio antigua de los 90 sobre todo había que emitir, y el local, pues como se podía, se mantenía. Hombre, yo sabía que estando tú aquí, gente que estáis muy comprometidos con el proyecto, sabía que ibais a tener un local bastante decente, pero es un local bien situado, en una buena zona, muy bien acondicionado y limpio. Y qué importante es eso de limpio. Sí. Sí, claro, además que tú me cuentas que colaboráis más o menos bastante de los socios de la asociación de la radio y colaboráis en todas las labores, pues eso es admirable. Eso es un ejemplo que tendríais que dar a difundir, ¿no? Porque ya se sabe que cuando se juntan más de dos o más de uno, incluso más de uno, sino que se lo pregunten a los grupos que hemos puesto. Eso es un problema de personalidad, ¿no? Ya más de uno, si ya sí. Uno solo discute, sí. Mal apaño. Pues con Javi, a ver, no sé si lo digo bien, Javier del Valle, regidor. Exacto. Eso es, vale. Todavía me fluye la memoria y las neuronas. Vamos a estar charlando de un compañero pues que lleva muchos años con Otra Semana de Rock. Yo no sé ahora mismo cuántos son, pero nos conocemos desde hace más de 20 años. Sí, bueno, pues final de la primera década del nuevo siglo empecé con ese proyecto y bueno, a través de distintas emisoras, y ya llevo unos cuantos años en Radio Enlace, que es donde ya me he asentado, donde me encuentro cómodo, libre y con medios suficientes para hacer lo que yo quiero, una hora de radio, de entrevistas, de comentarios y de buena música. Joder, pero a esa lejanía en el tiempo, te lo estoy diciendo, me retrotraigo, me vienen en recuerdos. Joder, nos juntábamos con los más mejores. Sí. Yo no me recuerdo si era en el bar aquel gallego, incluso ya en el gallego, ¿te acuerdas tú? Del gallego me acuerdo, aunque yo no sé si he llegado a coincidir contigo en ese bar en alguna ocasión. O en Canal había otro bar, una sidrería, sí. También, ¿no? ¿Te acuerdas tú? Sí, yo del gallego, que estaba por ahí por la zona de Tetuán, que ahí he conocido a un montón de gente, en Estrecho, sí. Y ahí he conocido un montón de gente, pero a ti te conocí ya en Revi Rock. Sabía que estabas en el proyecto, pero claro, no siempre nos daba tiempo a vernos a todos, ¿no? Que las pocas veces que no que coincidíamos o que nos juntábamos. Yo a ti te recuerdo de LH Magazine Radio. Año 2012. Yo creo que es el primer contacto en persona que mantenemos. Fíjate, si mi memoria no me falla, que a veces ya me falla. Estaba yo que era tiempo anterior, pero bueno, nos hemos encontrado muchas ocasiones en diferentes conciertos, hemos compartido ratos de charla, de ver muchos grupos, que al fin y al cabo nuestros proyectos, yo creo que soy todavía más underground que tú, en el concepto de la música, apoyo músicas muy dispares, el death metal tú por ejemplo no trabajas, pero en el fondo hay un mismo sentimiento, ¿no? Que es apoyar el rock de aquí. El rock que tenemos cerca, de bandas que vienen de fuera el fin de semana a Madrid, a que les veamos y luego lo contemos en nuestros programas, bandas cercanas, bandas que te llevan un disco en los conciertos. Uh-huh. Bueno, yo creo que ese latir lo tenemos muy, muy similar, ¿no, Javi? Sí, hombre, y si hay que poner algo de death metal, se pone, ¿eh? Pero es que a mí me cuesta ese estilo, pero bueno, yo pongo de todo y, bueno, de hecho, yo incluso programo cosas que no son estrictamente rock, pero que bueno, tienen que ver un poco con ese circuito de música que tiene calidad y que no cabe en los medios de difusión grandes, ¿no? En esos medios de que ya ni se sabe qué medios de difusión son, porque es que ya cuando hablas con músicos profesionalizados te das cuenta que es que ni en la televisión tienen hueco ni los grandes artistas que han sido legendarios de cualquier estilo, porque ahora pues ya sabes cómo funcionan esos concursos donde se prueban cantantes y músicos que interpreten viejos éxitos y no se da apoyo de ningún tipo al mundo de la música en ninguno de sus estilos, pero desde luego, por supuesto, siempre apoyados en el rock como materia principal. Esos programas son son efímeros en el concepto de que el que gana tiene un single, tiene dos singles y desaparecen, no se cuida en nada al músico, porque hay que decir que son músicos, al fin y al cabo tienen como instrumento su voz, pero lo importante en todo este tipo de negocios, joder, y lo que era la televisión antiguamente, que oye, que era un negocio igualmente, a su manera, porque había que apostar, ¿no? Las discográficas apostaban, pero por lo menos el músico de rock o de rock duro, de heavy metal, podía pensar en vivir de la música. En muchas ocasiones estas carreras tan efímeras, cuando se encuentran con la realidad, yo creo que pueden hacer que el músico caiga en un desazón tan gordo que directamente, aparte, que los músicos de oído, como se ha dicho siempre, como que están más endurecidos. También vienen de otras épocas y todos estos de los triunfitos y todos estos rollos así, como que está el tema más blando, ¿no? Y hay que tener, no sé, poco corazón para solo pensar en el dinero y no pensar en las personas que están haciendo música. Totalmente de acuerdo, nada que añadir. ¿Qué quieres que te diga? Si es que en eso no te tengo que rebatir nada, vamos. Ahí yo lo sigo poco, ¿eh? Bueno, no sigo nada. No, yo nada. No sigo nada. Pero que ahí está el tema, que cualquier persona que tenga una iniciativa cultural, en este caso hablamos de la música, desgraciadamente solo tiene medios como este para difundir sus proyectos. Y en esa simbiosis nos movemos de una u otra manera, con mayor o menor grado de profesionalización. Eso ya depende de cada artista, ¿no? Yo creo que lo importante es el mantener estos puntos de lucha sonora en la FM, que aunque nos quieran vender otras cosas, los grandes medios de comunicación, las grandes corporaciones, la FM, por mucho que nos cuenten que viene el mundo digital, no la han echado para abajo, la FM se mantiene, se ha creado una ley audiovisual que hablábamos anteriormente, y es para hacerse con todo el monopolio al fin y al cabo, de una manera o de otra, tanto, sobre todo políticamente, en muchos casos, y culturalmente, musicalmente, para lo que los intereses económicos también mandan. Por eso tenemos que tenemos que arañar el suelo si hace falta, para mantener estos espacios como Radio Enlace, como Radio Utopía, Agora, no sé, tantos espacios que han sido parte importante de la cultura a nivel de Madrid, a nivel de Madrid, a nivel de la zona norte, en nuestro caso, nos ha seguido mucha gente, nos sigue mucha gente, pero en su momento emisoras de nuestro tipo hacían, no voy a decir la competencia, yo creo que las grandes emisoras nos tenían respeto, incluso miedo, porque éramos gente que estábamos hablando de otra manera, proponíamos música de otra manera, la cultura de otra manera, y hubo un momento que se las vieron y se las desearon. Hombre, incluso hemos servido de cantera, ¿no? Porque algunos DJs o algunos locutores han salido de emisoras libres comunitarias que luego han entrado a formar parte de plantillas de emisoras comerciales. O sea que también ha servido para como formación, ¿no? A gente profesional de los medios. Por cierto, ahora que estás comentando de medios, y él compartió, yo por lo menos tuve la suerte en la época más baja del Pirata, compartió espacio en la época de los más mejores, porque yo junto con él, justo aquí detrás, en Cero Records, hacían su programa, hacían un programa donde John Marín y el Pirata conjugaban durante 2 horas y toda aquella propuesta la mandaron a un montón de emisoras, propusieron las que quisieran incluir el programa y lo hacían con CD, me acuerdo, mandaban 2 CD, nosotros lo desechamos, no queríamos programas externos y lo desechamos. Pues nada, mandar un fuerte abrazo al Pirata, que le ha dado el otro día un ataque a la patata, no sé si lo sabes. Sí, sí. Y bueno, pues esperamos, me parece un tío digno, aparte de lo que está haciendo, porque al fin y al cabo, como tú bien dices, son gente que come de esto de toda la vida y se busca la vida, yo ahí no entro. Pero el tío, cuando le dieron un premio de estos importantes que dan las, no sé exactamente qué agencia fue o cómo lo llaman, pero se acordó de nosotros. Se acordó de todas las radios, de todas las radios pequeñas. No dijo Radio Libre, no dijo Radio Comunitarias, pero se acordó que había un montón de peña en el mundo del rock. Aparte de su programa, había mucha gente haciendo radio rock y se acordó de nosotros. Para mí fue un detalle que muchos otros no lo hacen, incluso nos ven como competencia, que claro, tú qué competencia somos para nadie. Sí, bonito detalle. Igual que yo tuve la ocasión de en una de las fiestas que precisamente organizaba John Marín, que era una fiesta de él, del Pirata, pues los primeros que pincharon allí eran compañeros de radios libres y de radios pequeñas, por decirlo así. Entonces, bueno, pues... O sea, ahí, fue la Ritmo y Compás, ¿no? Creo que fue en el Excalibur, poco antes de que... ¿Ah, sí? Esa fiesta fue en el Excalibur, sí. Y luego, con el paso del tiempo, coincidí con uno de los DJs que había estado allí y por casualidad de la vida... Coincidí con él y bueno, pues ellos, claro, le tenían y tienen mucho aprecio a Juan Pablo, al Pirata. Sí, señor. Recordamos, tu programa es Otra Semana de Rock, ¿vale? Creo que lo programan los jueves a las 4 de la tarde, si no recuerdo mal. No. Los martes, hoy mismo... Antes lo hacía grabado, ¿no? Tuviste una época, ¿no? He tenido épocas de todo. Casi siempre trato de hacerlo en directo, pero no, ya llevo ya unos cuantos años los martes a las 7 de la tarde, ¿sí? En Radio Enlace 107.5, Hortaleza, alrededores, zona norte, noreste. En cuanto llegamos a esta zona ya... Está Alcázar, la radio de Raúl. Exactamente. Y bueno, pues la aplicación TuneIn y todas esas aplicaciones que puedes sintonizarnos. Y los miércoles remisión a las 4 de la tarde en asaltomatarradiorock.com. Ah, pues a lo mejor, es que como me llega creo que el WhatsApp me llega los jueves cuando haces el masivo de WhatsApp. Cuando ya me da tiempo a recopilar, a subir los podcasts y mandarlo a los contactos que tengo para si tienen... Si les apetece escucharlo, difundirlo, lo que sea. Vale, pues estaba yo en ese... Sí, los jueves, solo jueves o viernes envío la información, pero el programa en directo es los martes. Así que esa es la cita. Yo no sé, ¿tú a qué hora terminas? Yo termino a las 7 de la tarde en el directo, las 3 horas de programa, con lo cual, si hubiera alguien interesado en poder escucharte, pues que la gente lo sepa que lo engancharía. De todos modos, estabas tú comentándome la jugada de... Pues hemos recordado también el dial de Radio Enlace de que molaría que este programa que estamos haciendo conjuntamente, aunque es la dinámica habitual del programa, pues incluir esta hora que vamos a estar conjuntamente e incluirlo en tu espacio de Radio Enlace, pues cuando, sí, sí, cuando sí. tú creas a bien. Sí, sí. O sea, que mando un saludo. Un saludo. Un saludito a la audiencia de otra semana de rock. Y yo un saludo a los de Trovador Urbano, de Radio Utopía o de las decenas de emisoras, ¿no?, que te programan. Sí, un montón de ellas, sí, la verdad. Oye, por cierto, hemos estado hablando de... Me han mandado unos temas que te he pedido y por aquí tengo el Pesadilla Nuclear de Obús. Estábamos comentándolo a micrófono cerrado que ha salido una dosis... ¿Cómo era? ¿Dosis de heavy metal? Exacto. Sí, dosis de heavy metal. Como la canción de además que acompaña al Prepárate, en ese trabajo entra ese tema, y donde está Pesadilla Nuclear. Y bueno, ha sacado Juan Luis Serrano, ha sacado el que ha sido bajista de toda la vida de Obús, ha sacado este libro por Desacorde Ediciones. Bueno, y veo que la inquietud es la misma, ¿no? Que tú tienes pensado entrevistarle, yo también lo tengo en mente, porque creo que el libro auténtico de Obús, y no creo que sea por despecho ni nada, porque yo creo que eso está pasado, aunque lleva ya sin estar en Obús más de 15 años, yo creo, Juan Luis. Pero nos vamos a enterar de muchas cosas de lo que fue Obús, sobre todo en los años 80, que es lo que nos interesa. Yo todavía no tengo el libro en mis manos, lo estoy esperando. Pero yo creo que va a ser una entrevista muy interesante. Hombre, yo creo que sí, porque es un libro lleno de datos para todos aquellos amantes del heavy rock ochentero y de los primeros Obús, un libro imprescindible. Incluye además las letras que ha compuesto Juan Luis para Obús y para distintos grupos, entre ellos para Santa, alguna canción que compuso para Santa, y bueno, yo creo que es un libro imprescindible, lleno de datos, lleno de anécdotas, y además sin contando las cosas como él las ve y sin mala leche ni nada, es decir. O sea, que ya sabes que hay gente que aprovecha los libros para meter cizaña o para... Para vender más. Sí, para vender más o para liberarse de viejas rencillas o no sé. Pero en el caso de Juan Luis, hombre, dice algunas cosas que pueden ser polémicas, que si preguntásemos a la otra parte, y pues seguramente... A la otra parte no, al Fortu. Sí. Porque Paco Laguna es un encanto de hombre, pero mucho más tranquilo. Ya. Sí, pero que te quiero decir que ellos tendrían su versión, ¿no? Ya, huyendo de polémicas o tal, ya sabes que las cosas ocurren y luego cada uno las ve desde su prisma, ¿no? Pero en ese sentido, pues hay que felicitarle, porque a veces uno busca a lo mejor ese cierto morbillo, ese conflicto que ha podido existir en ciertas maneras, y no. Él se limita a contar sobre todo las cosas buenas, la evolución de la banda, las circunstancias que hicieron que la banda creciese, que luego tuviese altibajos y luego, pues claro, su salida del grupo y algún detalle más donde se ven implicados algunos otros personajes, pero en ese sentido me parece un libro muy interesante. Desde luego que lo tendremos en cuenta, y dentro de los problemas que tiene, él tuvo una operación de garganta, si no recuerdo mal, y bueno, pues al final aprendí a leer. Yo sé que hubo al principio, estaba con el cuadernito y el papel y el boli para poder comunicarse, y bueno, pues ha hecho el libro y se está animando a hacer entrevistas, y vamos a tenerlo en Trovador Urbano y en otra semana de rock, con lo cual pues vamos a tener, a mí me parece, uno de los grandes que tiene ese país. No recuerdo mal ese bajo de Hacha, sí, muy mítico. Y bueno, yo cuando vi la primera vez a Bus, pues, ¿qué voy a decir? Pues es que salían al escenario... Era muy grande eso. Salían al escenario y te podían gustar más o menos, pero transmitían, daban espectáculo y lo daban todo. En ese aspecto, por ejemplo, estaban en su momento años luz que Barón Rojo. Y te lo dice un fan de la primera época de Barón Rojo, ¿eh? O sea que en ese aspecto le daban sopas con onda. Fíjate que fueron los primeros que fueron a Inglaterra Barón Rojo, pero el espectáculo, o sobre todo la parafernalia, la trajeron ellos los primeros. Todo lo que vino de Inglaterra, vino primero la primera banda de heavy metal, o heavy rock, o mejor heavy metal puede ser Ángeles del Infierno, Sobredosis. Sí, porque... Pero a Heavy Rock era una banda que sonaban dura. Tiene su parte de heavy, su parte más hard rockera, más canallita, más americana, pero sí, nah, Heavy Rock. Una banda que nos ha gustado. He puesto un poco de fondo. Esta es tu sintonía. Sí. Esta sintonía, este cinema de Yes, y si quieres... Pues vamos a escuchar el Pesadilla Nuclear que nos has pedido, ¿vale? Me parece perfecto. Vámonos con Pesadilla Nuclear. Demasiado pronto, mi cabeza va a estallar. Pasé toda la noche con un sueño, no me hagas. ahí queda eso. Estábamos hablando de lo referente al libro de Juan Luis Serrano. Tío Luis, le llaman. El tío Luis, se ha quedado con lo del tío Luis ahora, ¿no? Sí. Bueno, mandamos un abrazo a Peñuelas, que yo sé que tiene mucho jaleo con él, mucha amistad. Y bueno, está... Yo no sé si es un poco el que está hostigando también para que se anime... Está la discográfica, la editorial. Pero bueno, están... Probablemente, de hecho, hace una mención a David en el libro. Hace una mención de cómo le conoció, de cómo fue su amistad. Pues la amistad entre un fan... pero a la vez que también con su espacio de radio, y a raíz de invitarle, pues surge la amistad entre David Peñuelas y Juan Luis. Mm. Y pues sí, eso. Es probable, ¿no? Está empujando David mucho. Es probable, pero bueno, pues yo creo que es importante reconocer tanto a Juan Luis como a Fernando. Porque yo creo que, no sé por qué motivo, me gustaría preguntárselo a Fortu, por ejemplo, no sé por qué motivo, cuando ha habido acontecimientos extraordinarios de Bus, como que les diesen premios por vender no sé cuántos discos a lo largo de su carrera, se hayan olvidado de estas dos personas que eran pilares fundamentales. La base rítmica. Claro, fueron pilares fundamentales. Yo uno de los recuerdos mejores que tengo es cuando estuve colaborando en Radio Vallecas con Javier Durante y tuvimos allí de invitado a Fernando, el batería de Obús, y bueno, fue pues una hora y media, dos horas de charla y desde luego que es muy... uno de los grandes recuerdos, ¿no? De decir, pues una persona que tú le veías aquí detrás de las baquetas cuando empezabas a afeitarte o todavía no te afeitabas y desde luego un placer y contar con él, ¿no? En un espacio radiofónico, lo mismo que va a ser cuando recibamos al tío Luis. Son gente que han sido parte de nuestra crianza, de nuestra pubertad, adolescencia, y bueno, pues se les tiene cariño. Hoy he escuchado el Sálvese Quien Pueda de los Panzers, fíjate. Hacía tiempo que no escuchaba ese disco y no ha sido mi caso, no llega a coincidir, pero Pina también ha estado, después de estar en la pública, en Radio 3, es verdad que Pina pues ha estado también en Radio Vallecas. Sí. O sea, que digamos que músicos que a lo mejor cuando eras seguidor de ellos, que ibas a verlos, parecía intocables, de que sí. Pues luego pues los has tenido a mano por el medio, incluso pues puedes haber hecho un tanto de recorrido con ellos, has podido hacer incluso amistad. Bueno, hay gente que yo creo que los años al final te ponen en tu sitio, si en algún momento has tenido algún ego de algo, y hay algunos que yo creo que no, hablando de los Obús, pero yo creo que muchos... tratas con ellos tranquilamente, como tú dices, te puedes tirar aquí charlando con ellos lo que... Y a veces son mucho más agradecidos, mucho más espontáneos que artistas que están empezando o que músicos que están empezando, que no sé, bueno, la experiencia, supongo, los años, la madurez, el hecho de que es gente que sabe lo que es estar arriba y lo que es tener que buscarse la vida conduciendo un camión, por ejemplo, ¿no? En el caso de Juan Luis, por ejemplo. Y claro, pues eso yo creo que deja un pozo que cuando charlas con ellos extraes un montón de anécdotas y un montón de sabiduría de lo que es la vida y de lo que es la música. Y joder, hay una cosa muy buena, antes cuando comentabas ese presanta, ¿no? con el tema en cuestión, toda la labor que tú y yo estamos muy cercanos a ellos, estamos saliendo por la tangente, antes de, podemos estar hablando más de tu espacio también radiofónico, estamos muy cercanos a gente de los más mejores, los condenados al olvido, ellas son eléctricas, sí. Fíjate que hay mucha de esa información que para mí era vaga, y gracias a toda la labor de un equipo que me parece maravilloso, Gadir Records, Héroes de Culto, Paco, Leonardo Cebrián con los más mejores, esa conjunción de fuerzas para hacer ese espectacular documental de Ellas Son Eléctricas. Nosotros también estamos aprendiendo mucho de gente que tenemos alrededor que está dando visibilidad a lo que no se ha conocido de esa época. Efectivamente, aprendiendo. Lo que estamos aprendiendo de historia y sobre todo de la lucha de las chicas por hacerse un hueco en el mundo del heavy o del rock con el documental Ellas son eléctricas, es impresionante, o sea, eso es impagable. Es impagable. O esa reedición, por ejemplo, del disco de Malena y Belcebú, ¿no? Sí. Esa edición de temas antiguos en un vinilo, eso es impagable. O sea, recuperar una reliquia así y poder disfrutar de Malena, Shelly con otras formaciones, que estuvo en mi programa hablando y que te cuenten las anécdotas de cómo era moverse en el mundo musical de Madrid, de la transición, etcétera, etcétera, pues eso es impagable, eso es un privilegio disfrutar de ello, desde luego. Si no hubiera sido gracias a la labor de Jesús, de Paco, de Leo, ¿tú no crees que te muestra un poco y en cierta manera la tristeza cultural de la que adolecemos muchas veces y de la que tenemos un ego brutal en el mundo del rock, como que somos gente ilustrada, como que leemos, como que parece que estamos un poco por encima de todo lo que nos cuentan todos los días, pero se han tapado muchas cosas por el hecho de que no ha dado dinero? Sí, claro, claro. Es triste, ¿no? Sí, claro, claro, evidentemente. Hasta que no han llegado gente que ha tenido... Que no ha querido ganar dinero con ello. Exactamente, porque claro, eso lleva un trabajo ingente, un trabajo... Mucho curro y claro, no todo el mundo está dispuesto a hacer eso para rescatar esos retazos de la historia que se han quedado en el olvido y que si no se recuperan ahora, se van a perder para siempre. Es que es una labor que es tan necesaria para que todo el mundo tenga el reconocimiento que no han tenido en su momento por circunstancias X. También la industria discográfica no podía sacar discos, sobre todo cuando era tan caro, porque ahora hablábamos ayer con Eros, que se está grabando su propio material con ayuda de amigos. Antiguamente había que grabar y era muchísimo dinero. Pero ¿por qué no darle un poco más de visibilidad de lo que se le ha dado? No lo sé, pero desde luego lo importante es que lo tenemos. Tenemos un montón ya de CDs en formato físico. Han salido vinilos, con discocadas también, con José Luis Álvarez. La verdad es que la labor en este caso de... Yo digo arqueología rockera o los arqueólogos del rock, como sobre todo son Paco Manjón y Jesús en Gadir por Cádiz, porque él es gaditano de Gadir Records, pues hacen una labor excelente. Tenemos aquí sonido internacional, porque nos has querido traer también alguna novedad. Que bueno, háblanos un poco, porque a mí me llega el material, que la audiencia lo sabe porque lo recuerdo de Maldito. Pero fíjate que es que este disco no le pongo yo ahora mismo cara y lo movió Maldito. Sí, bueno, es una representación de novedades que han llegado últimamente y bueno, pues es una representación de la apertura de estilos y que tengo yo en mi programa, ¿no? Me encanta el mestizaje, me encanta la fusión de estilos, me encanta que el rock se fusione con sonidos latinos, con rap, con música electrónica, con ska, con lo que sea. Y es un ejemplo de ello. Desde Málaga vienen, Sudac Andaluz se llama, de hecho, el último trabajo, y he elegido este tema que yo creo que es de lo más radiable así dentro del espectro del rock, pero que eso es... Para que no se nos espante la audiencia de Trovador Urbano. Claro, para que aquellos aquellos amantes del death metal, pues... no se vayan. No se vayan. Bueno, pues no se vayan todavía, una y más, como decía... ¿Quién lo decía? El Super Ratón, ¿no? Vamos a escuchar esto, sonido internacional, como dice Javier de Málaga, con este El Diablo. We'll be right back. Bueno, pues ahí hemos escuchado el mestizaje de sonido internacional que, vuelvo a reiteraros, que estáis escuchándonos en la 107.3 de la FM, radioutopia.es, nuestra app Llévanos Contigo, en asaltomataradioros.com. Sí, y en radioenlace.org 107.5 de la FM. ¿Tenéis app también o no? No, la de TuneIn, ahí se puede sintonizar. TuneIn. En TuneIn tenemos un sitio donde tú tecleas Radio Enlace y enseguida sale y funciona. Hemos compartido espacio, como bien decías anteriormente, en el Más Alto Mata. Sí. Eso fue en junio del año 2019, si no recuerdo mal, antes de la pandemia, uh-huh. En Gruta 77. Hemos compartido en Revi Rock, o en Revi Radio en su momento, o LH, ¿era LH Magazine? Sí, era en ese momento era LH Magazine Radio. Un saludo también a Juan Rodríguez. Juan de la hostia, sí. Juan de la hostia. Y sí, ahí estuvimos un rato. Ahora ya, claro, allí en esos locales de Revi Rock que se están revitalizando, afortunadamente... pues hay otra propuesta, pero bueno, pues... Sí, la lleva Bernie, la lleva, que uh-huh. Es un tío más majete que la hostia, y tienen, no sé, 12, 14... Está Trovador Urbano también metido en la emisora como externo, ¿vale? Porque yo tuve una época que hice la locura de hacer radio aquí y luego irme allí a las 9 de la noche los miércoles, que yo no sé ni cómo no me dio algo, pero luego los martes iba súper cascado a currar, iba súper cansado, pero bueno, lo que no sé... de la pasión. Y hablando de otra semana de rock, ¿a ti te gusta poner música dentro de una hora? ¿Pones poquita? Porque también te gusta incluir entrevistas. ¿Cómo se organiza uno? Yo tengo 3 horas y hay veces que me quedo con ganas de más. ¿Cómo se organiza uno con una hora, Javi? Pues a veces ni lo sé yo mismo. A veces ni lo sé. De hecho, este año todavía no he hecho ninguna entrevista, pero espero dentro de poco arrancar con ello y bueno, pues trato de buscar lo que me puede resultar atractivo a mí en el sentido de que yo busco más que en la entrevista a alguien que te venga a presentar su obra, alguien para charlar, así como estamos haciendo tú y yo, para hablar de la vida a raíz de eso, de la música. Y huir de las preguntas tópico, ¿en qué año te formaste? ¿En qué año se formó el grupo? Hombre, eso es necesario de vez en cuando, ¿no? Sí, hombre, un poco. En el caso, por ejemplo, de bandas noveles es necesario, claro, pero en el caso de cuando vienen gente ya con larga trayectoria es muy jugosa. Egoístamente hablando, para mí es muy jugoso, ¿no? Tener a gente como el Drogas, a gente como, yo que sé, como Armando de Castro, etcétera, etcétera, para poder charlar con ellos, ¿no? Y poder preguntarles lo que a ti te apetece en ese momento, ¿no? O sea, que realmente tú enfocas ciertas entrevistas, dependiendo de la importancia que tenga, para tu interés personal. Está bien que esté al otro lado. Es como el que hace una canción. Tiene que hacer la canción porque le guste a él. Si luego se vende o uh-huh. gusta, pues fenomenal. Tú lo haces porque al fin y al cabo esto lo hacemos porque nos gusta. Efectivamente, pero bueno, en mi programa tienen cabida también artistas noveles. Sí, sí, claro. O sea que el año pasado, por ejemplo, vinieron Barracuda, que es qué buena banda, ¿eh? Claro, una banda de 100 pozuelos que le echan muchas ganas, que tienen mucha vitalidad y unos chicos que yo los veo muy preparados y están bien asesorados por Alfonso y compañía, Los Desastres. 700 Monos, ¿no? Es la productora. Exactamente. Y sobre todo, a mí me mola el hecho de apoyar a la cantera, apoyar a bandas nuevas. Está muy bien apoyar a bandas que llevan toda la vida, bandas que los músicos llevan toda la vida. Aquí viene mucha gente pues, que tiene de 40 años para arriba, pero el otro día estuvieron Invaders, por ejemplo, que son gente joven. Gente que está haciendo heavy metal clásico, Barracuda son gente que el punk rock se lo trilla súper bien. Bueno, hay bandas interesantes. Luego, hablando de Málaga, luego te voy a poner a los Ditch, que es una banda de gente muy joven, porque el músico anteriormente era de oído, ahora los grupos salen de escuelas de música. Y luego los ponemos, para cerrar estos minutos contigo, para que los conozcas también. Y yo creo que sigue siendo fundamental no solamente dar visibilidad, sino que los que vienen por detrás, que ya son pocos o muy pocos que por lo menos tengan el calor de alguien, ¿no? Aparte de estar haciendo música. Hay que darles el calor y, bueno, sobre todo, aquel que quiera meterse en este enjambre, pues tiene que poner mucha actitud, mucha profesionalidad. Y entonces, aquellos que de verdad notas que lo hacen, pues por supuesto, hay que apoyarles al 100%, todo lo que se pueda. Barracuda son una de esas bandas de callo, Invaders están también tocando bastante, y es que es la única manera, hay que hacer carretera, hay que endurecerse para que suene bien, para que tener una actitud en el escenario, y son bandas pues que tienen, yo creo, ese reconocimiento. Te decía anteriormente, ¿no sabes que es un falla? Hay dos componentes que son de aquí, de San Sebastián de los Reyes. Pues mira, no lo sabía. Claro. Y otros sitios no, pero esto lo tengo trilladísimo. Me imagino, a ver. Vienen por aquí, te entran, te escriben, bueno, pues... Bueno, eso está bien porque nos tienen en cuenta, ¿no? Que todavía podían pensar. Voy a buscar al youtuber de turno a... Nos tienen en cuenta. Hombre, yo creo que es una gente que valora bastante... Sí. Y todos los músicos a nivel general de aquí. Sí. Sí, porque vamos a escuchar a Sun Falla, ¿no? Me parece. Y bueno, era recordar uno de esos momentos que hemos vivido, que hemos compartido, ¿no? Donde había otros compañeros. Me acuerdo ahora de Chema, de Concierto para Ellos y para Ellas, de Santi Pequeño Ternasco, que tuvo los huevos de organizar una maratón. Pero bien gordos. Sí. Bien maño es el cabrón. Una maratón de radio en directo de 12 horas. Y bueno, pues que es un momento que disfrutamos todos mucho y precisamente a mí, a mi compañero de Radio Enlace que me acompañó en ese momento, a Dani, pues nos tocó entrevistar a Sun Falla y les entrevistamos antes de su actuación y también pues tratando de buscar ese lado humano de las bandas, pues a la pareja de uno de los miembros del grupo, un poco para ver cómo veían desde ese punto de vista, desde la pareja, ¿no? Tratando, pues eso, de buscar un poco el lado humano, que a veces hay que buscar un poco el lado humano, ¿no? No solo las canciones, de qué van las letras, dónde has grabado, qué productor. Hay otro tipo de asuntos que son interesantes, ¿no? Tratar con los músicos. Y que son fundamentales para... Si el músico no está apoyado, no tiene una estabilidad psíquica, ¿no? Si el músico en su casa le apoyan... está bien porque todo hace que ruede, ¿no? O sea, que está bien la propuesta que hicisteis. Vamos a escuchar Sun Falla, ¿vale? Que es un temito un poquito más largo. Este Latidos, que si no recuerdo mal, fue el single de adelanto de lo que es el nuevo trabajo, que ya lo tenemos en nuestra mano. Y vamos a acercarnos a este, ¿cómo te parece? Perfecto. Con la decepción tus ganas de vivir. El mundo es un trago amargo y aún así un latido brota en tu interior. Y aún así un latido brota en tu interior. Latido brota en tu interior. esta sangre. Pues ahí están los Foo Fighters. La verdad es que yo no sé cómo ves tú ahora mismo el actual estado de nuestro rock. Javi, tú estás también en la palpitación. Yo creo que bajas a más conciertos a Madrid. Yo ahora me reservo un poco más, me quedo mucho más por el barrio, aquí en La Nota, conciertos en la zona norte. Pero en este año 2022, ¿qué sensación tienes que o te da que está de salud nuestro rock, tanto a nivel de grupos, a nivel de directo, a nivel de público? ¿Cómo lo ves tú? A nivel de directo y de grupos, yo creo que es bueno, ¿no? Lo que pasa es que, claro, las bandas incipientes tienen una competencia muy feroz de otras bandas que encima llevan 2 años perdidos, aprovechan ahora para hacer sus giras de salas de festivales y se lo comen todo, claro. Entonces, en el tema del público es complicado hasta para las bandas ya de larga trayectoria que han sido grandes o que están acostumbrados a hacer giras en salas medianas, con que para la gente que empieza muy complicado. Ahora mismo las edades medias, por eso ahora vamos a escuchar a Ditch, los malagueños de 11 a 17 años, fíjate, y cómo suena, ¿eh? Ahora los vas a escuchar. Yo lo conocí por Juan Carlos Manzano de Rocantena Roll de Huelva, les conocí. Pero como bien dices, yo creo que a nivel de público la cosa mengua. Joder, nos cuesta cada vez salir más, queremos más tranquilidad. Yo voy a conciertos, pero no es lo que hacía hace 15 años o 20 años, que el viernes, el sábado había conciertos, había presentaciones de discos. Y yo creo que el público que viene por detrás, el público que ya se ha creado con un móvil en la mano, con internet, desde que nace, pues ahora mismo está escuchando otro tipo de cultura. Efectivamente. Y luego yo creo que nunca se ha incentivado el consumo de cultura como una acción de ocio, y ahora menos todavía, claro. O sea, nadie se plantea, poca gente se plantea como una opción de ocio para el fin de semana acudir a conciertos. Yo me acuerdo que he ido a conciertos de grupos que no conocía simplemente porque un colega del barrio me decía vente y descubría cosas, grupos que no conocía, gente nueva, y un día de diario eras capaz de moverte a ver un concierto en lugar de ir al cine o quedarte en el parque. Entonces, ese tipo de opción de ocio, yo creo que ahora mismo, por las circunstancias de la vida, no se dan. La gente joven tampoco tiene, nunca ha habido dinero, pero sí que es verdad que los condicionantes antes, si querías trabajar, más o menos eran, yo creo, mucho más sencillo que ahora. Ahora hay muchos preliminares, por lo menos en España, para poder hacer un trabajo, hasta que no tiene unos 18 años más o menos. Y eso hace pues que si no tienes unos euros en el bolsillo y según está la economía. Y luego, sobre todo, lo que estamos hablando, que no hay una cultura, digamos, que se prolongue, como lo que tú has estado diciendo, lo que hemos vivido nosotros. Y la gente joven pues tiene otras maneras de disfrutarlo, que sobre todo el móvil es una herramienta fundamental para cualquier parte de la vida de un chaval joven. Y luego que, joder, que es que sale mucho más caro, aunque para mí que es mucho más interesante, la gente que se curra una canción, es mucho más barato el meter un DJ de música electrónica, que muchas veces en los pueblos de la sierra está pasando, que no se les paga, simplemente por el hecho de tocar en su pueblo, va con su equipo, le invitarán a las copas, vacila ahí con la gente, y todo se economiza, todo se empieza a gestionar de otra manera. Sí, claro, la economía cuenta ahí. Pero se pierde la magia, ¿no? Esa, de reunirse, de hacer cosas juntos, de hacer temas maravillosos como estamos escuchando. Se pierden muchas cosas que los que somos más nostálgicos, a mí me da mucha pena. Pues la verdad que sí. La verdad que es una pena, ¿no?, que se pierda el concepto de música en directo, incluso ya lo dices tú, incluso para las fiestas municipales, populares y demás. Incluso es que ya, si me apuras, hasta las propias orquestas pachangueras tienden a reducirse y se eliminan, y en lugar de contratar músicos se contrata eso, DJs, que tienen más éxito y debe ser más barato, claro. Vas a presentaciones de libros, nosotros que vamos a presentaciones de muchas cosas gratuitas, gente maravillosa que son artistas, gente súper reconocida, a lo mejor incluso internacionalmente. Aquí lo viene de la tradición, por ejemplo, de música folk, de música tradicional, y te encuentras que hay eventos con 40 personas. Y la edad, o sea, yo soy el más joven. A mí me preocupa, soy consciente de ello, intento disfrutarlo, no pensar demasiado, pero es lo que nos toca. Te invito, cerramos, uh-huh, y como no tienes prisa, seguimos hablando y te quedas si quieres un rato con Garra. ¿Te apetece? Vale, de acuerdo. Pues nada, Javi, placer el haber estado este rato, que ha venido aquí a Radio Utopía. Ahora, como decimos, seguiremos. Más que nada para que te encaje en ese 107.5 la FM, Radio Enlace, radioenlace.org, TuneIn, la aplicación de APP, y que tienes aquí tu casa para cuando quieras venir. Pues lo mismo, y ya sabes, me debes una. Lo tengo. Me debes una. O sea, a ver cómo lo hacemos, porque no sé cómo lo haremos, pero lo tendremos que hacer. Sí. Lo tendremos que hacer. Muy bien. O sea que nada, vamos a escuchar a Ditch, ¿vale? Es una banda malagreña que te comentaba anteriormente, que están entre 11 y 17 años. Ya son otras formas de componer música, de las escuelas de música, en este caso de tierras malagueñas. Rock in Progress se llamaba este EP, y vamos a escuchar uno de sus cortes, que es Ruido. Vámonos con ellos. Pues esto ha sido todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado como yo disfruté de mi presencia en los estudios de Radio Utopía en el programa de David Calderón, y te emplazamos a la próxima semana. Muchas gracias por la escucha. Recibe un saludo de Javier del Valle. Primer mal control, primer silbido, que no te afecte, es solo ruido. Solo ruido. oído, me digo mientras juego, distraído, haciendo oídos sordos, haciendo caso omiso y sigo, detrás de cada balón perdido, de cada fallo, de cada intento, siempre ruido. Son compañeros, son mis amigos, son la razón por la que aguanto el mal humor en el partido, no me estoy cuento en este juego, en el Smith, en este equipo, no es Luis Aragonés, solo ruido en mis oídos. Presencia, respeto, en nuestra esencia. Vamos por el ruido, podéis hacerlo mucho mejor. Vamos por el ruido, que nuestro grito sea pasión. Vamos por el ruido, defendamos esta causa mayor.